tanta luz en tu mirada. Hay tanto amor en tus palabras. Si algo anda mal, basta abrazarte y en un instante todo se va. No hay nada igual que tu sonrisa, ni tan total que tu alegría. Y junto a ti me quedaría toda la vida, lo sabes bien. Te quiero con todas mis fuerzas. Te quiero tan solo. Te quiero. Que tu sonrisa, ni tan total que tu alegría. Y junto a ti me quedaría toda la vida, lo sabes bien. Te quiero con todas mis fuerzas. Tan solo, tan solo.